presentes. El espectáculo empieza, sin pausas, sin palabras. Lo que importa es la música, señoras y señores. Aquí comienza Hijos del Agobio en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y el viernes pasado tuvimos una retrospectiva de Primal Scream y este viernes vamos a continuar porque nos quedamos casi a la mitad de repasar su discografía. Así que tenemos eso, retrospectiva Primal Scream, segunda parte. Y es que, como dijimos la semana pasada, el próximo 13 de mayo se publica el nuevo disco de Primal Scream, el 12º de los escoceses, titulado More Light. Y los dos singles de adelanto que hemos podido conseguir pues suenan tan bien como lo que estáis oyendo de fondo. Así que vamos a seguir repasando y disfrutando de esta fórmula mágica que os describíamos la semana pasada como una coctelera sónica de riffs estonianos de guitarra, ritmos discotequeros o electrónicos, melodías psicodélicas y letras punkis, mitad crudas, mitad críticas con el sistema y mitad hedonistas o evasivas. Es decir, vamos a seguir escuchando esta perfecta combinación o alternancia de sonidos clásicos del rock y del pop y de la música avanzada que abre nuevos caminos. El otro día empezamos por allá por 1987 y nos quedamos más o menos a comienzos de la década del año 2000, así que continuaremos allí. Seguimos pues con Primal Scream, los académicos del rock al debate entre antiguos y modernos. Y hoy estrenaremos además una nueva sección titulada Amor Discos y que será alternativa o alternante con nuestros poetas, en la que os presentaremos a unos donostiarras que van a tocar mañana aquí en Zaragoza, de Brandy Hips. Y como siempre, pues empezaremos por el principio, por el Última Hora. Última hora. A los T. Brandy Hips os decíamos que incluso vamos a intentar entrevistarlos, que lo sepáis. Pero bueno, vamos con el Última Hora primero, que esta semana, como no podía ser de otra manera, pues va a estar dedicada al paro. Bueno, al paro, el primero de mayo, al Día del Trabajador y, lamentablemente, a las cifras del paro. Bueno, antes de nada recordar que este primero de mayo se conmemora el 1 de mayo de 1886 en Estados Unidos, en Chicago, en el que, bueno, pues fue organizada una movilización popular en reclamo de la jornada de 8 horas allá en Estados Unidos. Y bueno, pues los militantes que la organizaron, unos dirigentes anarquistas o bueno, que más se destacaron en aquellos días, pues fueron al final ahorcados, la mayoría de ellos. Así que eso es lo que se celebra, bueno, se conmemora el 1 de mayo. Y que no nos olvidemos que esas luchas, esa sangre vertida es la que no se debe olvidar y no se deben perder aquello que consiguieron. Última hora. Y bueno, es triste, como decíamos, esta celebración, esta semana del Día del Trabajador, puesto que bueno, las cifras de empleo del país pues están por los suelos. Están, bueno, hay un 27% de paro, 6 millones de parados y, bueno, lo peor de todo es que esta semana o hace muy poco nos enteramos que precisamente la previsión del gobierno español es que no se mejoren las cifras actuales de paro y que los próximos dos años apenas remonten. Volvamos otra vez, como mucho en 2015, al 25,8%. Y encima, pues bueno, Rajoy insiste en que sus medidas son las correctas. Escuchémosle. Yo le aseguro que al final de esta legislatura y antes del final de esta legislatura ni tendremos desequilibrios económicos, tendremos crecimiento económico y estaremos creando empleo. Y para eso es para lo que estamos trabajando con perseverancia y como vamos a seguir haciéndolo de la misma manera en los próximos tiempos. Así ha defendido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, las medidas económicas aprobadas el pasado viernes por el Consejo de Ministros. Ni está planteado eso, ni voy a hacer ningún cambio en el Gobierno. Estoy muy satisfecho del trabajo que están haciendo los ministros del área económica y los demás, de su esfuerzo, de su dedicación, de su pundonor y de su coraje en una situación como esta. Y así ha cerrado filas en torno al Ejecutivo. Bien. Con la Alhambra como telón de fondo, el presidente Rajoy se ha reunido con el presidente de turno de la Unión Europea y primer ministro de Irlanda, Enda Kenny. En poco más de media hora, los señores. El gobierno, ya veis que, bueno, aunque las cifras son cada vez más negativas, las cifras de, bueno, cada vez más altas, la cifra de paro, y no hay perspectiva ni siquiera en los próximos dos años de que cambie la cosa, ellos siguen en lo suyo, dicen que la cosa va bien, ya veis. Y bueno, una vez más, la verdad es que la mejor forma de criticar al gobierno es poner sus declaraciones de hace poco menos un año y pico, cuando estaba en la oposición. Y hemos rescatado precisamente un audio publicado allá por junio de 2011, en el que el presidente del Partido Popular, es Mariano Rajoy, el que ahora es presidente, y acaba de decir lo que habéis oído, pues echaba en cara al jefe del Ejecutivo entonces, a Zapatero, las cifras de desempleo, ya que, bueno, desde que Zapatero prometiese pleno empleo había subido el paro en 2,7 millones de personas y se había disparado hasta el 21%. Escuchemos lo que decía Rajoy entonces, porque todo lo que dice de verdad que se le puede aplicar al mismo. Promesas, hay 2.736.000 españoles que han perdido su puesto de trabajo. La tasa de paro supera el 21%, el desempleo juvenil el 45% y cada vez son menos los afiliados a la Seguridad Social. Señor presidente, usted ha anunciado en numerosas ocasiones y su gobierno recuperaciones inmediatas, brotes verdes, reformas, más medidas, paquetes de medidas, etcétera, etcétera. Pero todo esto al final no sirve para nada. Desde la reforma laboral que ustedes aprobaron a bombo y platillo el año pasado, 264.000 personas han perdido su puesto de trabajo. No le digo nada a lo que ha ocurrido con la Ley de Economía Sostenible, que iba a ser la gran panacea, la que iba a resolver todos los problemas de España. No ha servido absolutamente para nada. Y lo grave es que en Europa sí se crea empleo. ¿Por qué, señor presidente, tenemos el doble de tasa de paro que la Unión Europea? ¿Por qué tenemos el triple de paro que Alemania, si usted dijo que íbamos a ser tan prósperos como Alemania y no hace mucho tiempo? Ahora lo único que hacen es buscar culpables de lo que ha pasado en España. Pero la gran pregunta, señor presidente del Gobierno, es si cree usted de verdad, si piensa que cree que hay algún español al que se le pasa por la imaginación que usted y su gobierno, las condiciones que están, van a arreglar este problema. Yo sinceramente pienso que nadie cree que con su gobierno en España vaya a haber más crédito, ni que vaya a haber más empleo, ni que vaya a haber más consumo, ni que se vaya a recuperar el nivel adquisitivo de los españoles, ni que tengamos una prima de riesgo razonable, ni de que con este gobierno vaya a haber una recuperación económica. Y por eso, señor presidente del gobierno, yo le tengo que pedir una reflexión sobre esto. Usted ha hablado del interés partidista. Yo le digo a usted que actúe pensando en el interés general y no en el interés partidista o el interés de un candidato. Silencio, porque eso también silencio. Queda en su legado para la historia. Y ahí está. está ese Rajoy contra Rajoy. Lo que Rajoy decía en junio de 2011, en fin, le viene como anillo al dedo a sí mismo en 2013. Pero bueno, es normal que Rajoy, la verdad, no esté acertando con el paro y que no consiga crear empleo, sino hacer cada vez bueno, pues que se despida más gente, etcétera, etcétera, porque es que no tenía bien preparado este tema, está claro. La semana que viene hablaremos de la LOMCE, seguramente, porque se avecinan protestas contra la ley de educación, pero la verdad es que Rajoy no puede poner excusas. Es que el tema del empleo, ya antes, cuando estaba en la oposición, no lo tenía bien preparado, y además es que le pillaron. Acordaos, escuchémosle. Porque confío en que usted tomará medidas para que los estudiantes, cuando acabemos la carrera, pues tengamos asegurado un puesto de trabajo. Y yo quería hacerle dos preguntas. Una, ¿qué medidas incluye en su programa para crear empleo? Y en segundo lugar, ¿qué medidas incluye para apoyar a los jóvenes emprendedores que no tienen acceso al crédito? Vamos a ver. A ver si es capaz de contestar en un minuto. Sí, es que me ha pasado, bueno, una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí crear y no empleo entiendo mi letra. Y para los jóvenes emprendedores. Medidas para crear empleo y los jóvenes. Bueno, crear empleo, yo creo que hemos tratado este las tema profundamente. Las cotizaciones sociales, sí. Claro. Sí, no, pero crear empleo fundamentalmente es animar la inversión y para eso generar confianza y luego reestructurar el sistema financiero para que haya crédito. Y luego hay, sin duda alguna, muchas medidas, que es las bajadas de impuestos que hemos dicho a emprendedores, las bajadas de cotizaciones sociales para la mayor contratación de jóvenes. Y hay un tema que es capital, María, que es, sobre todo a los jóvenes, es que hay que decirlo así porque es la verdad. Cuanto más sepas, cuanto mejor te formes, cuanto más te preocupes, cuanto más estudies, cuanto más vida tengas, mucho mejor y muchas más posibilidades. La chica que le pregunta a Mariano Rajoy con Pedro J es precisamente la chica que salía en la portada del Mundo. Y hemos ido a comprobarlo, a ver. Parece que sí. Ahí estaba Mariano Rajoy, que se la puso Pedro J. Ramírez a huevo. Bueno, Pedro J. y la militante del PP que le hizo la pregunta como si fuera alguien normal de la calle. Pero bueno, y aún así, nada, aún así, en fin, ya veis, la improvisación a lo que lleva a 27% de paro y más de 6 millones de parados. Y, en fin, la verdad es que es de sainete, es de risa, como digo muchas veces, o sería de risa, vamos, si no fuera por eso, porque es un problema muy, muy serio. Así que, bueno, vamos a pasar a otra cosa, vamos con la música, que tenemos, después de última hora, muchas cosas aquí hoy en Hijos del Agobio, como siempre. Y vamos a continuar, como os decíamos, este especial, o el especial que comenzamos la semana pasada de Primal Scream, una de nuestras bandas favoritas de siempre, a la que ya le hemos dedicado alguna vez algún especial ya, pero no quedaron grabados, no quedaron registrados, así que ahora quedarán. La banda de escocesa, la banda de Bobby Gillespie, con Bobby Gillespie al frente, y bueno, actualmente con, por ejemplo, Gary Moonfield Money al bajo, Darryl Mooney a la batería, Andrew Innes a la guitarra, o Robert Young también a la otra guitarra, con Martin Duffy a los teclados, y que siguen con esa mezcla de, como decíamos, de rock, electrónica, instrumentos acústicos, que le sigue funcionando en 2013. Y para, bueno, antes de continuar con donde lo dejamos la semana pasada, vamos a escuchar uno de los temas de los adelantos de su último disco, que se llama 2013, y que, bueno, pues evidentemente ahí está, es una muestra de lo que tenemos en este 2013. Por lo menos tenemos algo de buena música por parte de Primal Scream. Un gustazo de 9 minutazos. Ahí está. stop crying. I know you know I've been lying. Please stop crying. I know your love for me is dying. There ain't nothing I wouldn't do to get myself back close to you. Please stop crying. I'm sorry I hurt you. I betrayed you. You trusted me and I betrayed you. If I evade you, I can't be me, so I betrayed you. Oh yeah, I don't want nobody else. I just want you to myself. I betrayed you. Seguimos, o vamos a continuar después de escuchar este adelanto del nuevo disco de Primal Scream. Seguimos con el repaso que se nos quedó la semana pasada truncado de la discografía de los escoceses, y nos quedamos justo en su disco del año 2002, el disco Evil Heat. Evil Heat, del que ya escuchamos, bueno, alguna canción, y que tenía curiosidades que el otro día se nos quedaron en el tintero, ¿no? Decíamos que la canción que escuchamos, Rise, tuvo que ser reelaborada después de los atentados del 11 de septiembre, y es que tenía un contenido bastante crítico con Estados Unidos y se titulaba Bomb the Pentagon, bombardea el Pentágono. Pero tenía también este disco otras curiosidades, como por ejemplo, en este caso más musicales, como era la participación de un clásico del rock inglés, como es el cantante de Led Zeppelin, Robert Plant. En esta canción, además, también de contenido muy crítico, The Lord is my shotgun, el Señor, mi Dios, es mi arma. Pues en esta canción la armónica que suena es interpretada por Robert Plant, y parece ser que en el nuevo disco, en el que van a sacar el 13 de mayo, también participa Robert Plant, aunque no sabemos en este caso si como cantante, como armonicista o como qué, así que eso lo sabremos ya cuando salga publicado. La verdad es que fue una época esta, la posterior a su disco Evil Heat, en el que decíamos había, bueno, pues canciones con contenido, ya digo, crítico, político, sobre todo a la política mundial de Estados Unidos. En el disco anterior hablaba de Svastika Eyes, ojos de esvástica, para referirse a la política exterior estadounidense, y debido a estas ideas y críticas políticas de Primal Scream, pues hubo bastante polémica por su actuación en el festival de Glastonbury del 2005. Y es que, bueno, parece ser que el festival se estaba muy molesto con ellos, e incluso los funcionarios del festival los invitaron a, los obligaron a marcharse del escenario, y es que se les había pasado el tiempo para actuar, y estaban muy molestos porque, bueno, Bobby Gillespie modificó un cartel que iba en defensa, tenía por título un tema que iban a grabar para, con fines caritativos, Make Poverty History se titulaba, y él cambió el cartel para que se leyera Make Israel History, criticando en este caso, bueno, pues eso, al gobierno de Israel y estadounidense, y apoyando a la causa palestina. se oía esa armónica de Robert Plant. Y vamos a conectar esa armónica de ese disco de Bill Hit 2002 con el siguiente disco de 2006 titulado Riot City Blues. Y en el que, bueno, parece que pierden un poco, o se dedican en este caso un poco más, como muchas veces han hecho, después de un disco bastante avanzado en lo sonoro y bastante crítico como era el de 2002, el de Bill Hit, pues en este Riot City Blues vuelven un poco a las raíces del rock y a dejarse llevar más por sus influencias, como por ejemplo en este Boogie Dice, y se dejan llevar por la enfermedad del boogie. I'm the garbage man. I stick fingers in your trash can. Y realizaron canciones en este disco de rock and roll eufórico. Querían capturar la energía de sus representaciones en vivo. Y el primer single del álbum, titulado Country Girl, chica de campo o chica de pueblo, fue lanzado el 22 de mayo de 2006. También por estas fechas, hace ya, pues eso, ya casi 7 añitos. Y bueno, fue una de sus entradas en las listas en las que subieron más alto, hasta el puesto número 5 en las listas del Reino Unido. Sin embargo, aunque tuvo mucho éxito comercial en este caso, las críticas, en este caso de musicales, llamaron a este disco, que estaba plano y muerto por un lado, y otros, como un álbum retro y de refrescante rock and roll. Quedaos con lo que queráis, pero escuchémoslo, Country Girl. Never get to big, never get to heavy, never get to cool as you stop paying your dues. Oh yeah, what can a poor boy do? Better go back to your mama, she'll take care of you. Life's a wife, life's a son, stay drinking till morning comes. What can I do? take care of you. One last time, country girl, take my hand. Gritty, que también fue el segundo single del álbum de 2006 de Primal Scream, Riot City Blues, que sonaba así de rockero, está claro. Y vamos llegando ya al último disco que había publicado Primal Scream antes de este que va a publicar en 2013, y fue el 21 de julio de 2008 cuando salió su nuevo álbum, o bueno, su último álbum, Beautiful Future, futuro bonito. Bello futuro que describía en Primal Scream en el 2008, y que, bueno, pues en este caso volvía otra vez a las andadas electrónicas, y de, bueno, pues de las raíces del rock and roll clásico del anterior disco pasaban a un sonido mucho más pop y crowd rock, más bueno, pues más cercano a sonidos electrónicos que en el disco anterior. Algo que es habitual en los discos de Primal Scream, que sean unas canciones muy electrónicas, otras muy rockeras, y a veces la mezcla perfecta entre ambas. Así que vamos a escuchar, en este caso, el primer sencillo del álbum, pero no va a ser la que habíamos elegido, compañero, la de Beautiful Future, no. Vamos a titular, el primer sencillo fue Can't Go Back, que era la segunda, así que vamos a cambiar sobre la marcha y a escucharla con este disco que se presentaron en 2008, Primal Scream, este disco, Beautiful Future. Listen to my baby's eyes. I try so hard to find. margin. Keep on searching what I can afford. When I found it, I can control myself. Compulsive collector at your skin and Y con esta tonada que estáis escuchando, titulada Vinyl Junkie, Junkie del vinilo, vamos a estrenar, para terminar este programa de hoy, una nueva sección en Hijos del Agobio que se titula Amor Discos. En la que recomendaremos pues buenos disquitos de vinilo que vayamos trayendo. Y bueno, y para empezar la sección, para estrenar la sección, vamos a hacer una cosa especial que, bueno, esperemos que salga bien. Y es que vamos a llamar al grupo que os vamos a recomendar, al disco que os vamos a recomendar. Lo vamos a llamar ahora en directo. Son también vascos, como los All-Nighters, y van a tocar mañana en la Lata de Bombillas. Se llaman The Brandy Hips. Y mientras nos ponemos en contacto con ellos, vamos a ir disfrutando de una de sus últimas canciones de su segundo disco, de Raincoat, que presentarán mañana en la sala La Lata de Bombillas a partir de las 10. Y que han editado en vinilo. In My Room. Thank you. Bueno, y parece que no hemos podido contactar con ellos. Habíamos hablado, estaban en la prueba de sonido y creo que en donde están no tienen cobertura. He intentado de todas maneras, pero no hay manera. Pero bueno, desde aquí os animamos a que mañana vayáis a La Lata de Bombillas. Es un grupo donostierra. Lo forman Asier Martín a la voz y al bajo, Iñaki Ruiz a la guitarra, Carlos Ruiz a la guitarra, Aritz Zabaleta a los teclados y Alex López, con quien íbamos a hablar, a la batería. Y bueno, pues lo han clasificado como pop radical o power pop, en fin, que merece la pena que lo escuchéis, melodías muy cuidadas. Y eso, que han actuado también en multitud de festivales, desde el ICO de Huesca, el Envasat Festival de Sabadell, el Big Festival de Biarritz, el FIB y el Castle Festival de Vitoria-Gasteiz. Así que seguro que en el directo demuestran sí. Son, lo que se nota que son propuesto. Que son cañeros, quedados con su nombre, The Brandy Hips, y tocarán mañana en La Lata de Bombillas. Esta ha sido nuestra primera recomendación de esta nueva sección Amor Discos, y es que bueno, han publicado este disco Raincoat que presentarán mañana en La Lata de Bombillas, pues también en vinilo, así que bueno, ya que no podemos hablar con ellos, pues escuchemos su música, ¿no? Sí, este es otro tema, Cine Themes, del que también han grabado un vídeo. Son cañeros. Brandy Hips, nuestra recomendación de Amor Discos de hoy, de nuestro primer Amor Discos, pues nos despedimos ya de este Hijos del Agobio, que como sabéis, como decimos siempre, lo podéis escuchar en otros momentos. Sí, pues en la página Facebook de Hijos del Agobio, en el servidor de podcast iVoox, o directamente en la página de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org. Y os dejamos con los compañeros del Berenjenal, que están ultimando el programa. Ya los podéis escuchar. Empleo, y en segundo lugar, ¿qué medidas incluye para apoyar a los jóvenes emprendedores que no tienen acceso al crédito? Vamos a ver, capaz de contestar en un minuto. Sí, es que me ha pasado, bueno, una cosa verdaderamente notable, para que lo he escrito aquí crear y no empleo entiendo mi letra. El, que,